Saludos a los compañeros y a la Audiencia Nacional del Informativo Farco. En Córdoba, al sur del departamento Punilla, una sola ambulancia cubría las demandas de 5 comunas, además de atender los accidentes viales de más de 28 kilómetros de ruta. Pero lo más grave es que desde el pasado lunes 16 de mayo, dicha ambulancia dejó de funcionar. La razón es que el gobierno provincial no renueva el contrato que tiene con las 5 ciudades donde se presta el servicio. Hilda Argañarás, integrante del equipo de médicos y paramédicos de la ambulancia, sostuvo que la situación es lamentable. Que es el único servicio que tenemos en la zona, desde San Antonio hasta el Cóndor, porque nosotros hacemos todo lo que es vía pública, todo lo que es emergencia y urgencia en los hogares, y en la base atendemos todo lo que nosotros lo llamamos código verde, que es un niño a las 3 de la mañana con fiebre, porque en la zona nosotros no tenemos un dispensario, sí tenemos en San Antonio, pero para la gente que vive allá, cuando pasa las 12 de la noche no tenés un taxi, no tenés un remis, no tenés nada para movilizarte. Entonces la ambulancia, al estar más cerca, atendíamos todos esos códigos verdes, muchas veces en domicilios hemos ido a atender códigos verdes. Vale mencionar que el convenio está vencido desde diciembre del año pasado. El mismo implicaba un acuerdo económico entre el gobierno provincial y las 5 comunas del sur de Punilla: San Antonio de Arredondo, Mayuzumac, Ichocruz, Talahuasi y Cuesta Blanca. La unidad sanitaria que brinda el servicio de emergencia cuenta con una sola ambulancia y un equipo de 14 personas entre médicos, paramédicos y choferes, a quienes además se le adeudan salarios. Ante la gravedad de la situación, los vecinos y vecinas del sur de Punilla decidieron cortar la ruta el sábado pasado. Bueno, vivo con mi hijo, con Tiago, de 7 años, a 15 kilómetros de la nada, y no tenemos ambulancia por una mala administración política que no tiene nada que ver con nosotros, pero somos los únicos damnificados. Lo que me convoca hoy es la desidia del Estado frente a una emergencia poblacional, que es el tema de la salud, y estamos sin cobertura médica de emergencia. Y acá están los enfermeros, los choferes están acá y les vienen bicicleteando. Se prometió que se iba a firmar el convenio y la verdad que nos mintieron, porque la gente que averiguó le decían está a punto de firmarse, y se sacó la ambulancia directamente, uh-huh. No se le avisó a nadie, sí. Por lo menos no a los vecinos, y bueno, y es la única ambulancia que tenemos en el valle. Tras conocerse la noticia de la suspensión del servicio, hubo una serie de idas y vueltas donde se habló de que las autoridades comunales habían llegado a un acuerdo con el gobierno provincial y que el servicio había sido restablecido. Esto fue desmentido por los médicos y paramédicos, y hasta el día de hoy el convenio no ha sido firmado y la ambulancia sigue sin funcionar. Reportó desde Villa Carlos Paz, Evelina Ramírez, de Villanos Radio.